Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición especial de este informativo del Festival Internacional de Cine de Sishow, un segundo programa, el de hoy martes 21 de noviembre. Recordad, toda esta semana hasta el viernes, programas especiales informativos y el sábado, lectura del palmarés en directo con nuestros enviados y enviadas especiales allí a pie de sala y también desde los estudios centrales del polígono. Estamos en el polígono emitiendo todos los días, como decimos, a las 3 de la tarde este especial desde el 105 de la FM aquí en Sishow y también para todo el mundo en radiocrash.org. También en esa web de Radio Crash colgaremos los programas para que todo el mundo, que igual no puede escuchar este directo, pues nos escuche en cualquier momento. Os leemos y os animamos a que también nos leáis a nosotros en nuestros perfiles, @cinefagiafm y @radiocrash. Mucho que contar hoy, mucha gente a la que escuchar, así que claqueta y acción. 29 fucking explosives, take 4. 48 Nazis, take 1. Uno de los protagonistas que no pudimos escuchar ayer del fin de semana fue Samu Fuentes y lo escuchábamos hablando de su película Los Últimos Pastores, presentada en el Teatro Jovellanos, lleno, en este caso, pues, y nos comentaba pues ese primer acercamiento a los hermanos Mier y cómo empezaron a trabajar, sobre todo también con el actor Mario Casas, sobre esta película que nos traslada a las montañas de los Picos de Europa para conocer cómo subsiste todavía esta profesión que tiene más de 5.000 años. Y continuando con la sección oficial, en este caso nos trasladamos a la sección al bar, venimos de la película Los Últimos Pastores, de sección Retuellos, y en este caso tenemos El Último Verano, la película francesa de Catherine Breillat, y en este caso podemos escuchar a Lia Drucker, una de las actrices protagonistas de esta cinta francesa. La moindre couture, le moindre pli, le moindre... Muy bien. Bien, a mí desde el comienzo me apasionó el guión y tenía mucha curiosidad por conocer a Catherine Breillat, cuyo cine conocía, pero nunca me había imaginado entrar en ese universo. Fue el productor, Simon Sainz, que nos reunió. Ella al principio no estaba muy convencida y yo tenía mis reticencias sobre si encajaría en su universo. Pero ese primer encuentro fue muy bien, resultó muy bien. Ella tiene una visión que puede ser muy, muy fuerte y radical, pero justamente porque tiene las cosas muy claras y precisas, ¿no? Tiene una visión muy clara de la puesta en escena que me encantó. Y así es que me lancé con ella, me lancé a la piscina. Y la puesta en escena comenzó toda esa claridad y esa precisión ya desde incluso los ensayos de vestuario, ¿no? Donde cada detalle, ¿no? Contaba... Ya desde allí, ¿no? Y bueno, efectivamente fue un rodaje bastante difícil, pero había un intercambio permanente y eso es muy importante. Así es que todo bien para los actores, siempre es interesante y no siempre se da a tener personajes complejos que permitan tomar riesgos, ¿no? Y bueno, creo que todo salió muy bien, no estoy para nada decepcionada con el resultado, creo que bien. Y así surgió la química entre Lia Dracker, la protagonista de títulos como Custodia Compartida, donde compartía pantalla con Denis Menochet, y la directora Catherine Breillat, la francesa que llevaba más de 10 años sin hacer una película y que en este caso volvió a las pantallas con este thriller con tintes eróticos basado en un film danés, Queen of Hearts. Y vamos a cerrar este repaso a la sección oficial con la película de la que todo el mundo está hablando en el Fix, Linda quiere pollo, la película de Sebastián Lundebach y que no está dejando a nadie indiferente, una película de animación que se ha colado en esta sección oficial a concurso. Escuchamos a su director. Nos hablaba Sebastián Lundebach de esa estrecha relación de su compañera de dirección, en este caso Chiara Malta, porque es una película, la de Linda quiere pollo, codirigida, y esa buena sintonía para la creación de esta película de animación que, como decimos, está gustando a todo el mundo. La animación se cuela y siempre se ha colado en el Fix por la puerta grande, y en este caso el compañero José Fernández Ribeiro se estrena comentando la película de la que hablamos ayer, Robot Dreams, una película también de animación que nos servirá además para hacer la primera pausa, y si alguno ha visto ya la película, quizás adivine el tema que tenemos pensado para la ocasión. Seguro que sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy José Ribeiro. A pesar de no haber sido la primera película que he visto este año en el Fix, posiblemente sí que sea una de las más especiales porque, bueno, teníamos muchas ganas de verla, ¿no? Es una peli que vi con mi hija el pasado sábado en el Teatro Jovellanos, es Robot Dreams, una peli que ya teníamos muchas ganas de ver desde que se nos escapó en Sitges, porque no nos coincidió al final para verla. Ya llevábamos tiempo viendo los trailers y es una peli que sabíamos que iba a ser especial, esta nueva peli de Pablo Berger, que para mí es sin duda su mejor obra hasta el momento, una peli de animación que, bueno, ya se ve simplemente en el tráiler que no es una película de animación enfocada únicamente a los más pequeños, a pesar de que visualmente y con algunos momentos que nos podemos encontrar sí hay muchos guiños para el público infantil, pero es una película con una historia también increíblemente potente para los más adultos, con varios subtextos y varias cosas muy interesantes para analizar a medida que se desarrolla la bonita historia de amistad entre un perro que se siente solo y para, bueno, superar o sobrellevar mejor esa soledad, pues se encarga un robot de compañía, ¿no? Y bueno, se inicia esa relación tan especial que bueno, se acaba complicando, como no podía ser de otra manera, y bueno, resultando el principal conflicto de la historia, ¿no? Una película increíblemente colorida, colorista, muy vitalista, a pesar de tener mucho drama encerrado en ella, y una película que tiene uno de los grandes méritos de este tipo de películas, que es conseguir entretener y resultar, bueno, pues entretenidísima y hacernos pensar en muchas cosas a medida que se desarrolla sin necesitar diálogos, ¿no? Es una película muda y una película que funciona increíblemente bien, ya digo, para mayores, para pequeños, y que nos habla de muchas cosas más allá del amor, de la amistad. Una peli que, bueno, a mí me gustó muchísimo, es posiblemente una de mis pelis favoritas del año, y bueno, que nos habla también de cómo A veces, pues, bueno, las cosas pasan porque pasan y a veces, pues, hay cosas que dejan de ser como eran y que, pues, casi vale más no intentar hacer otra cosa que seguir adelante, ¿no? Y tirar, pues, la vida como nos viene, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes en esta película que, desde luego, vamos, mucha gente posiblemente no la sigue con esa cosa del cine de animación, que piensan que está únicamente enfocado a un público infantil o minoritario, y la verdad es que a veces se pierden joyas como esta película que cuenta muchas cosas de la vida, de eso que tanto nos gusta, pues con tanta naturalidad y de una manera tan, tan bonita. Muy buenas, jóvenes. Vamos a ver, me he metido en retuellos. Retuellos en la sección oficial. A ver una película sueca. Sí, así, bueno, aquí no he tenido problemas con el idioma, porque el idioma, obviamente, me lo había que traducir y me lo pusieron en traducción simultánea en castellano. Y bueno, tuve que, eso sí, esforzarme mucho para poder verles los caretos a toda aquella cantidad de actores y actrices que iban saliendo continuamente, y eso que llaman ahora ese cine coral que dicen, ¿no? Que ponen a trabajar a 30 o 40 protagonistas y eso, y te cuentan una historia que en vez de ser una historia, pues son 30 historias o o las que hagan falta. Es una forma, como otra cualquiera, de darle imaginación al rollo, y si te mete el ritmo y para encima tienes música constantemente instrumental que te va mejor, acertada o no, porque en algunos momentos para mí, para mi gusto, no está muy acertadamente colocada o puesta en su sitio, pero bueno, digamos que lo llevo bien, porque así hay marcheta y bueno, se van contando las cosas y al final te quedas con lo que te cuentan, te lo papas todo y te lo pasas bien. Es la primera, parece ser que es el primer largometraje de Mans Neiman, el sueco este y tal, bueno, no sé, muy bien, me ha gustado. Me ha gustado porque es una película para mí muy festivalera, de estas típicas películas que son de festival, ¿no? Que yo creo que puede gustar a la peña. Así que absolutamente recomendable para la autoestima, porque según su director te vas a ver reflejado o reflejada, tengas la edad que tengas y todo eso. Eso dije, no sé, yo no me vi muy reflejado porque ya, en fin. Bueno, sí hay alguno que pudiera salir en la película que yo pudiera entender que iban por ahí los tiros. Pero bueno, me hizo gracia la reflexión del director. Pero sí, recomendable, ¿vale? Locals, de Mans Neiman. Hay que ir a verla, además son 86 minutitos, te pasan un pispás, divertida, te lo pasas bien. Seguimos en este especial informativo del FIX de este martes 21 de noviembre y, como decíamos antes, abandonamos la sección oficial para meternos en otra sección oficial, pero esta vez de cortometrajes. Una sección que consta de tres programas y que cuenta con artistas, directoras y directores tan destacados como Neus Ballús con su corto Blow, As Fillas do Fogo del premiado ya en el FIX Pedro da Costa, y directores y directoras de reconocido prestigio. Nos centramos en esta tercera parte de la programación, una sesión de cortos que tuvo lugar ayer por la noche en los cines Fresnos, y escuchamos también el encuentro de esta mañana con directoras y director de tres cortometrajes que se presentaron esta noche, algunos estrenos mundiales, estrenos en España, todos tenían carácter de estreno. En este caso vamos a escuchar a Eneko Sagardoy con su Betiko Gaua, a Sofía Quirós Úbeda con El silencio de los niños, y comenzamos con Celia Viada Caso, que nos habla de su Gregoria. La película la grabé sin ninguna pretensión de hacer una película. Era más bien un juego y un ejercicio que pactamos, ¿no? Gregoria y yo nos conocimos y fue bastante natural sacar la cámara. A ella le pareció bien y en ningún momento había como un guión o nada claro. Entonces, yo no utilizaba ese material en ningún momento pensando que fuera a ser una película, sino siempre apuntes para una futura película. Lo grabé en el 2019 y luego, bueno, pues por o sea, la... tenía ahí 90 años. 92 creo tenía ella. Y por la vida, por el COVID, dejé de verla y tenía ese material, me olvidé de él. Bueno, no me olvidé nunca del todo de él, pero no lo volví a ver en años. Y fue al reencontrarme con el material cuando me di cuenta que lo bonito era precisamente todo lo que había ocurrido en esas grabaciones que son espontáneas, ¿no? Y que se cuela todo el azar, se cuela la vida, se cuelan los errores, se cuela cómo ella y yo nos vamos conociendo, cómo yo voy aprendiendo a hacer una película, cómo todo esto. Y estaba ya montada con los créditos y el otro día, literalmente la semana pasada, me mandó mi amiga ese audio que es la persona con la que hice la película, que aparece al principio de la película, y me pareció muy bonito porque habla de todos los personajes de la película en el presente, ¿no? Gregoria ahora ha fallecido, su hermana ha fallecido, el otro que aparece en la película está sordo y ciego y muy malito, y entonces ella me cuenta todo esto. Me levanté y hice un tráiler para el corto, que era esa pieza de 2 minutos, que en principio iba a ser únicamente un tráiler como diferente, ¿no? del corto. Y fue una decisión cuando la película ya estaba exportada, ya la íbamos a enviar al DCP, que me convencieron de mala manera para añadir esta secuencia final, que yo creo que, bueno, no la he visto. O sea, rollo, tú has visto la peli, yo no la he visto cómo queda con esto, en verdad, lo voy a ver hoy. Pero creo que le añade otra capa, ¿no? La trae al presente, habla de otros temas, por ejemplo, introduce el tema de los cuidados, que no estaban antes, ¿no? Y representa, o sea, da mucha información sobre todo lo que acabas de ver, ¿no? Entonces es como, el tráiler de la película es el final de la película y es como una piecita aparte, que ahora sí que son dos tiempos. Supongo que esta película en el futuro ya no importará tanto que haya 4 años de separación por el medio, pero... Estreno mundial era esta película de Celia Viada-Caso, multipremiada en el Fix de hace algunas ediciones, y estreno mundial también es la película de Eneko Sagardoy, Betiko Gaua. Nos preguntábamos cómo había sido ese proceso de cambiar su papel desde ponerse detrás de la cámara. Como saben, Eneko Sagardoy, ganador del Goya al mejor actor revelación por su película Andía, y en este caso pues probando nuevas experiencias cinematográficas. Para mí fue algo natural dirigir. Yo estudié comunicación audiovisual, donde afortunadamente impartían muchas clases de cine, de narrativa, de documental, pero ya estaba trabajando como actor desde los 17 en teatro, entonces estaba otra cosa, pero me nutría de eso. Luego he tenido, o siento que he tenido mucha suerte de trabajar con directores y directoras que justamente rompen esta lógica aparente de corto, largo y sigues haciendo largos. Son directores y directoras que siempre han vuelto a cortometrajes como Paul Urquijo, Aitor Arregui, Jon Garaño, José María Guenaga. Entonces era algo muy natural. He consumido muchísimo cortometraje. Es un formato que me ha gustado mucho, como la narración corta. Entonces, en esta historia, es verdad que lo más natural para mí a la hora de dirigir, donde me sentía a gusto, debía de ser esta conversación más estática, con una puesta de escena más naturalista, más vista para mí y más sentida como actor también. Sentía que lo iba a hacer de una manera más fácil. Sin embargo, sí, la persecución de coches, que no es una escena o un movimiento que a mí personalmente me genere una atracción especial como espectador, sí que era más ajeno. Yo lo que hice fue primero, de estos directores y directoras con los que he trabajado, la mayoría de ellos el storyboard lo hacen ellos mismos. Entonces yo empecé a dibujar de una manera absurda y ridícula y luego a seleccionar fotogramas que se parecían a los dibujos y generar una cadena de imágenes. No lo había hecho nunca, entonces era bueno, a ver si así tiene algún sentido. Y lo próximo que hice fue enseñárselo a un director de producción, porque lo primero que tenía que ver era con una persecución, si podíamos pagarnos el rodaje. Me dijo que tenía todo el sentido, narrativamente, y otro amigo director me dijo, sí, esto puede funcionar. Lo curioso es que me obsesioné tanto con esta parte del rodaje, que a la hora de rodar fue mucho más fácil, me sentí mucho más seguro que con la parte más actoral y estática, con la que justamente es el montaje donde he tenido más problemas y más dudas, porque lo otro lo tenía tan repasado, tan cubierto, que me sentí bastante tranquilo. Y terminamos este breve repaso a este programa 3 de la sección oficial de cortometrajes con Sofía Quirós Úbeda. Presentó El silencio de los niños, estreno en Europa, en este caso recordada por su cortometraje Selva y su largo Ceniza Negra, que también estuvieron en el Fix en anteriores ediciones. Y en este caso, Sofía nos hablaba cómo la realización de este corto ha sido como un retomar de nuevo el oficio de cineasta después de haber estado parada durante un tiempo, y las particularidades que se fueron dando para que realizara esta película y se presentara aquí en Sison un año más. La peli ha es la más difícil. Y yo venía con esta presión de nunca más voy a hacer cine, nada, como muy nerviosa de hacia dónde iba a ir. Acababa de llegar a Costa Rica, me había mudado después de 3 años de estar afuera, y un día suena el teléfono y me están ofreciendo un trabajo, ¿no? Y querían que hiciera una transposición de un texto dramatúrgico, y en realidad fue la primera vez y la única que me han pagado por hacer algo. Por el corto. Exacto. Entonces, a partir de... Es una gran señal eso. Sí, y fue, además fue muy curioso porque yo acababa de llegar a Costa Rica a vivir el día anterior, o sea, tenía un teléfono nuevo, con un chip nuevo, y de repente suena, y yo no voy a contestar, y de repente era un trabajo, ¿no? Y bueno, era muy poca plata, pero era plata, entonces casi fue obligada, porque yo me había desencantado un poco del cine, y fue como, bueno, por necesitar la plata me puse a hacer el corto. Y como era tan poca plata, lo que pensé fue, ¿qué puedo hacer que sea fácil y barato? En realidad esa fue como la premisa inicial. Y dije, bueno, a ver, ¿qué material ya tengo grabado que pueda utilizar para reciclar? Y a partir de ahí surgió la idea del material de archivo, ¿no? Entonces, un poco desde esa limitación, fue que empecé a armar como toda la estrategia. El corto no se parece nada en el texto dramatúrgico que leí. De hecho, era una sola frase donde mencionaba que el personaje se había enamorado cuando era muy adolescente, bueno, desde niña en realidad, y agarré esa frase y creé toda esta historia, pero desde esa lógica súper fría que nunca en mi vida había tenido, porque yo suelo trabajar con temas muy personales y desgarradores, y escribir y cortarse las venas, y esto fue como, bueno, algo rápido. Y bueno, fue muy loco, porque a partir de, como, ¿verdad?, esa premisa, se unieron esos dos conceptos del monólogo en un baño, una sola locación, y, bueno, el trabajo del material de archivo. Que el objetivo no es que Asturias se convierta en un refugio climático y que empiece a venir aquí todo el mundo y esto se convierta en un Benidorm 2.0, eso tampoco lo quiero yo. Es una crisis muy grave y yo creo que hablo por los 5 cuando creemos que del cambio climático no se puede sacar tajada. No hay recursos ilimitados, no tenemos de todo para todos. A ver, que van a venir, no puedes evitarlo, a no ser que pongas un muro. Y encaramos ya la parte final de este especial informativo del FIX y lo hacíamos escuchando el tráiler de Asturias Refugio Climático. Nos sirve para nuestras recomendaciones de agenda y en este caso este pase especial del documental será en la Escuela de Comercio hoy, martes 21 de noviembre a las 7:30. Otras citas importantes, las de este martes, nuestros especialistas nos recomiendan en el Teatro Jovellanos la película El Retor, sección oficial, sección al bar, también a las 5 de la tarde, hoy martes 21, dentro de poquito, Baltimore, una película a la que le tenemos muchas ganas. También nuestros especialistas nos recomiendan O Auto das Animas, película que se va a ver en la Escuela de Comercio hoy por la mañana en pase de prensa, y luego también por la noche en Escuela de Comercio a las 9:30. Si nos salimos un poco de sección oficial, que sabéis que nos gusta mucho, los que estamos más a otras secciones, estamos en Esvilla, estamos en Géneros Mutantes, queremos ir a cosas un poco más experimentales y entretenidas y divertidas y diversas, y en este caso apuntaros si queréis, por allí nos veréis, Embrío Larva Butterfly, una película que se va a proyectar en la sala Ocine número 1 y que será a las 10:30 de la noche. Pertenece a la sección Esvilla. Una película además presentada por Jesús Palacios, siempre un embajador de lujo para estos pases de Generación Mutante, que diversifica un poco lo que antes conocíamos como la noche innombrable. Y no podemos pasar por esta Generación Mutante sin mencionar el pase de Mamántula, la película de Ion de Sosa, coproducción alemana y española, en este caso un mediometraje de 48 minutos, que nos dejó, pues la verdad que muy impactados, esta persecución de un asesino de gays de origen extraterrestre, que es una especie de slasher cósmico con carencias de Carpenter, de John Carpenter. La verdad que lo pasamos muy bien y estuvimos encima, además, acompañados del productor de El sueño de la sultana y de Cantar un batallón, Diego Elguera, y nos hizo pues esa review a pie de cine que tanto nos gusta sobre esta película experimental, diversa, preciosa y extraña, que fue Mamántula. Mamántula es solo el episodio piloto de una larga serie de misterios en la que los arácnidas de otro planeta enredan a estas dos detectives que están teniendo algún tipo de relación. A mí me gusta mucho el detective Colombo, y desde que lo mencionó el director en su coloquio después, no he parado de pensar en cómo podía avanzar el siguiente capítulo, ¿no? Se ve que se lo pasaron muy bien haciendo este mediometraje, y es como una hipsterificación, si me lo permites, de las series de detective, en la que estamos aquí en un mundo un poco postmoderno, en la que ya, pues bueno, son los criminales unas arañas de otro planeta. Y espero la segunda, ansiosamente. Todo el mundo se quedó con ganas de más después de ese pase de Mamántula, como bien decía Diego. Muchas gracias, Diego. Leemos algunos mensajes antes de despedir ya el programa. Como siempre nos gusta hacer desde el Twitter, en este caso, nos dice Resaca de Clausura, un perfil, uno de los más activos, que está recomendando y valorando pelis del festival, y nos habla de la última película de Rado Jude, una película que está atravesada, dice, por la pulsión de poner en duda la representación oficial de las imágenes del pasado de Rumanía a través de un lúcido montaje que justapone y confronta imágenes históricas con otras actuales. Agus Izquierdo nos dice de la película Locales, del sueco Mais Niemann, hablamos de ella también. Provoca alguna sonrisa de simpatía y complicidad generacional hacia personajes en un relato coral donde muchas historias se van encadenando. Muy bien intencionada, pero para Agus el guión es algo irregular. La recomienda como comedia millennial. Eso está comentando la gente en la red de redes, en el Twitter, que ahora es X, pero nosotros seguimos llamando Twitter. Mañana volvemos con mucho más aquí en el informativo especial del FIX. Recordad, desde el 105 de la FM si estás en Sison, y en radiocrash.org para el resto del mundo, todos los días que dura el festival, a las 3 de la tarde tenéis aquí una cita con todas y todos los protagonistas del FIX. Muchas gracias a toda la gente que colabora con este programa. Gracias Falo, gracias Josín, gracias Borja y gracias Jimmy por esas píldoras a pie de cine. Mañana más. Antes escuchamos un tema de la película Robot Dreams y nos vamos con la banda sonora original de la película Linda quiere pollo. Un saludo, chao chao. Le paradis, le paradis, c'est peut-être ici. Le paradis, le paradis, c'est peut-être ici. Ici ou là, quelle importance, c'est là où tu vis, c'est le paradis. Partout, partout où tu grandis, partout, partout, partout où tu ris. Partout, partout où tu grandis, partout, partout, partout où tu ris. C'est pour tous ceux qui ont la chance d'être tes amis, partout où tu ris. Un os, un petit os, y a eu un os, était-ce l'os de vœux? Y a eu un os, un petit os. Y a eu un os, était-ce l'os de vœu? Mon vœu c'était de voir pousser, je n'ai pas gagné. Était-ce l'os de vœu? Dans le tréfonds de ta mémoire, dans le tréfonds de ma mémoire, il fait de moins en moins noir. De ta mémoire, il fait, je le sens de moins en moins noir. Tu vois, comme c'est idiot, tu vois, de mourir au dîner. Tu vois, comme c'est idiot, de mourir au dîner. Pas eu le temps pour un café, ni pour un baiser, ni pour un baiser. Je me souviens, je me souviens, hein, ça a bel et bien existé. Et je me souviens, je me souviens, hein, ça a bel et bien existé. Et bien existé. Du tout nuit noire.